Le di vuelta si ya no nos queda otra. Voy a robarme el cielo antes que se rompa. Si no te alcanzan las palabras, no hace falta mentir. La mejor parte de las cosas es lo que no hay que decir. La patacha cultural. Emprendimos el día que elegimos la libertad que nos regaló el Malabar. La calle, el circo. Por los siglos de los siglos ha sido así. Pero ha habido lucha, por eso resistimos. Y así como la empatía la vivimos con el público, como sabemos que la hospitalidad existe, que el mundo nos necesita, también es cierto que muchos son capaces de matarnos de muchas maneras con tal de sustentar su poder. Ese poder basado en la intolerancia, en la prepotencia, en el irrespeto por un estilo de vida, aceptarlo, sería para muchos ver tambalear su torre de papel. Representamos, entre otras cosas, la libertad, lo mágico, el desapego. Cumplimos a diario el sueño de más de uno, el de viajar y conocer otras culturas. Somos canal. Somos puente, rompemos estereotipos, preconceptos, atamos cabos, derribamos mitos, acercamos mundos, y eso queremos o no, muchos lo ven como amenaza. Aunque se sustente con vasta experiencia, nuestra palabra no tiene peso, no importa. Nuestro camino no vale, nuestra opinión no cuenta. Somos marginales sin historia escrita. Profetas buscando la Meca, navegando caminos que no tienen rutas ciertas. Todo se va forjando en el andar. Somos cientos, miles, que no vamos a permitir que nos sigan censurando, reprimiendo y matando en nombre de la ignorancia, del dinero y de los intereses de unos pocos. Porque al final, todo se resume al mismo problema. Cuando un desclasado hace valer su elección ante un hijo del poder, el poder responde con impunidad. El asesino de Matías era un pibe de 19 años, un playboy que tal vez no soportó que un viajero tatuado, un raro, un diferente al fin, reafirme su elección de vida, su pasión y defienda su camino. Tamaña negación del diferente que le disparó 10 veces a sangre fría. Ante ese brutal hecho, los artistas de calle, unidos, respondimos con inteligencia, sobre todo con solidaridad y creatividad. La movilización internacional consiguió que el asesino se entregue. Sepan que hay miles de payases, malabaristas, cirqueros que todo el mundo están difundiendo y luchando para que se haga justicia, justicia. Buen viaje, hermano. Buen viaje, hermana. Y toda la fuerza a su familia. Abril 2017, desde Barcelona, lo manda en Poesía Payasa, Menso Menjunjes. Dicen yo no fui. Siempre escucho yo no fui. Y nadie fue. Y nadie fue. Todos dicen yo no fui. Muchas cosas se están vendiendo en este gran almacén. Se fue diciendo yo no fui. Yeah. No soy un tipo que protesto, pero no me jodas o te tapo el culo con esto. Juntos pusimos mucho esfuerzo y nadie sabe en qué se usó. él ya no se va a caer. Que nadie se haga cargo. Alguien se quedó con un vuelto. Burro, nos hizo mal los mandados. Y a la hora de rendir, y a la hora de rendir, se fue diciendo yo no fui. Parece un circo, hermano. Y pasen, pasen al circo, más adrenalínico del mundo. Tenemos a los payasos que están repuestos y no pueden hacer reír a nadie. Y el domador tiene miedo de meterse a la jaula del león. Yo también, no, yo no fui, no, yo no fui, no, yo no fui. Yo no fui. Claro que sí, claro que hay coca en el buffet porque nos estamos muriendo de calor. ¿O no? Está entrando una pequeña brisa en el estudio de FM, el brote radio comunitaria. ¿Cómo va, don Satura? Este infierno está encantador. Aquí, desde los controles, Claudio García Satura. En Estudios Centrales, Madame X. ¿Cómo abriendo va la cancha en el micrófono 2 nuevo, con alta fidelidad? ¡Hi, hi, hi, hi, hi, fo! Ya lo ve y ya lo ve. Para Germán, que lo escucha por el brote. Sí, un saludo a nuestro querido Germán, comandante de Nos Vimos en Disney. ¡Dale, cholo! ¡Arriba las patas, eh! No, no, no es bueno, Jimena, poner las patas en una palangana mientras hablas por un micrófono. Por favor. Quedé fuertemente averiada de el dancing de anoche, de antes de anoche. ¿Y cómo se dice la noche anterior a antes de anoche? La noche vieja. Esa, de esa noche vieja. Abrimos la tranquera para dar los números telefónicos celularísticos que van a hacer de este programa y de vos una empatía radial. 3546-532523. 3546-532523. Esto es Nos Vimos en Disney. ¿Por dónde? FM Comunitaria, El Brote, del Valle de Calamuchita. Y a este número te puedes comunicar para sorteo. El sorteo de hoy vamos a estar. Primer premio, hay una nariz perdida. Segundo premio, garbanzos en remojo, me dijo que era. O alubias, no, perdón, ¿qué es eso? Un garbanzo peligroso. Bien. Tercero, hay. Vacante. Uno chorearon en el tercer premio, vamos. Vacante. Dale. También. Al 3546-532-523 podés llamar para ver si viste quién se choreó nuestro tercer premio. Es plateado. Lo plateado siempre me imagino que cosas que están arriba de naves espaciales de las películas de ciencia ficción de la década del 60. balas de plutonio, pistolas de rayo láser, pero todo con esa estética de la década del 60. Autos volando. ¿Autos volando? Autos volando. Escucha. ¡Sí! ¡Larga la palangana! ¡Pata arriba! La... Yo también puedo tocar así la viola. Dando vuelta así, se va a pegar un palo. Va, cálmese, Satura, cálmese, no vuelve a los controles. Mira esta, mira esta. Y la palangana plateada también. Nos vimos en Disney. ¿Con qué abrimos la lectura del día de hoy? ¿A qué artista usted trajo en el día de la fecha? Lo traje al Menso Menjunjes, que como bien decía el texto, es una persona activista de los músicos y artistas callejeros, en verdad. Ajá. En un momento cuando comenzó la represión a quienes se expresan y ganan su sustento y quieren compartir su arte en las plazas, con las rejas en Capital Federal, después vinieron la censura y después... la decomisación de algunos instrumentos, equipos de sonido. Pienso en Jamaicaderos en San Telmo. Un saludo a Jamaicaderos y su programa radial, Hora Libre, por laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Perdón el chivo. No, por favor. Un aguante a una banda militante también. Y claro que sí, este calor. Y como venimos de tanto reggae... En un rato ponemos Jamaicaderos ya anunciando a quienes están en el piso de la radio. Ahora tomándonos como un poco de fresco, con una fresca capaz, sí, yo creo que sí. Nuestra banda amiga Selvi Reggae desde Rosario. Me gusta porque comienza la temporada y cae la gente a compartir artistas de otras geografías. Así que muy contenta de estar recibiendo en esta tarde dos bandas. Dos bandas, porque la aparte de Selvi, Selvi como Doctor Selvi me dijeron. Como esa pomada, sí, Selvi, esa pomada. Tan reggae. Útil. Vamos a estar con la gente de La Colla Records. No me diga. Sí. ¿Y de dónde también? ¿De Rosario? ¡Ellos dicen mierda! Y La Colla Records dice presente en Radio El Brote. ¡Vámonos, Bimondino! ¡Yo no subila! ¡Mueve tu cabeza! Y ahora, Radio Demencial de nuestro amigo Menso Menjunjes. Así, ¿no? Así hay que mover la otra para adelante. Ataques de asma, dolores de espalda, ciática, coxis, artritis, artrosis, varicela, engranos, gangrena, calvicie, seborrea, caspa y gonorrea. Diabetes, la gota, colesterol, sinusitis, hemorroide, una piedra en el riñón, orzuelo, catarata, astigmatismo, depresión, miopía, soledad, eyaculación precaz. Para de sufrir, para de sufrir, que el chinchufil lo hace por ti. Para de sufrir, que el chinchufil lo hace por ti. Nervios, ansiedad, el bus no llega más. Lumbargia, contracturas, beber telebasura. Empacho, indigestión, los chips son un bajón. Cirrosis, náusea, aportan mal bebida, rancias. Impotencia, frigidez, más bajas que un cien pies. Asfixia, pasmo, de pensar en un orgasmo. Arritmia, taquicardia por el wifi que te infecta. Abstinencia que detesta si tu dealer no contesta. Para de sufrir, que el chinchufil lo hace por ti. Para de sufrir, que el chinchufil lo hace por ti. Citas, trámites, estrés, diarrea, soplo los problemas y juzgar de donde sean. Virus, caries, multa, verborrea, sufro sin discriminar aunque usted no lo crea. Grita bien fuerte, libera tu dolor, chinchufil absorbe, transforma tu emoción. Grita bien fuerte, libera tu dolor, chinchufil absorbe, transforma tu emoción. para de sufrir, para de sufrir, que el chinchuflín lo hace por ti. Para de sufrir, para de sufrir, que el chinchuflín lo hace por ti. Yo sufrir, ustedes gritar, yo sufrir, ustedes gritar. Nos vimos en Disney. ¿Vos dónde te viste? Fue todo muy Disney. Así encontré a este bandón y a esta productora que en el día de ayer, domingo, se encargó de tirar unos temas con el festival. Ese es mi auricular ahora. Me escucho mucho mejor. No tengo nada. Esto pasó. Soy sonidista. El que habla es el sonidista. Jorge. Y quien le responde y por es... acá, Juan. Yo no fui. Acá están. Acá están los culpables de todo. ¿Qué dice, gente? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jiménez. Bueno, productora Ruzario en la casa del brote, ¿o no? Así es, hermoso el semillero, hermoso el brote. Recién hablábamos de que yo tuve la suerte de conocerlo hace muchos años atrás y genial que sigan creciendo. Me encanta. Muchas gracias. Así que anoche estuvieron tirando unos temas en el Festival de Reggae de Ciudad Parque. Sí, estuvimos acá con amigos compartiendo un poco algo de lo que venimos haciendo en Rosario. Tenemos una banda de reggae que se llama Shelby y a través de muchos años en este camino, bueno, traemos un poquito de todo lo que venimos teniendo en nuestros corazones. Bueno, muy bien. En los corazones, en la mente y en los dedos, ¿no? Porque estuvieron como haciendo una selección de temas increíble. Anoche lo hemos bailado todo. Recién estaba contando que me dolían los gemelos de la que dancé anoche. Tiré los pasos prohibidos, reggae. Todo los vimos y hay un entusiasmo bailable. No sabía que eran ustedes. Estoy como media chicata. Bien ahí. Me agarró. Estaba bastante china, como mucha gente, y no sabía. Así que, Juan, decime los tres mejores temas que elegiste para anoche. Y mientras te la pensás, Jorge, vos también. Sí, pusimos algo cada vez que me pareció hermoso ponerlo y probarlo ahí en ese sistema de sonido que brindó acá la comuna. Y bueno, y tratamos de poner también un poco de lo que escuchamos internacional. Me gusta mucho Roberto Sánchez, es un productor español. Bueno, también tenemos algo de dub clásico, pues Sly and Robbie. Tratamos de poner sus discos, sus primeros discos, como para que la gente también empiece a vibrar desde el origen de todo este, de toda esta cultura que nos apasiona. Es algo que uno no piensa en el momento de musicalizar o de ver a alguien tocar, ¿no? Que también se puede hacer como una historia, una antropología musical y en verdad abrir un poco más el juego de las cuestiones comerciales y conocidas. Sin embargo, uno puede ir a ver bandas que, como ayer, que se dio una mistura, ¿no? De genial. Lucero, un artista local que grabó por primera vez en un estudio de acá, de Villa Ciudad Parque, de la mano de Gaby Todaro. Después también Escala Muchita. Y con su coaching. Con su coaching musical, Judith, que estuvo hace ratito acá, con sus dos perritas, la pequeña Judith y la otra que nunca me acuerdo el nombre. Un Dorita, beso. Dorita, amamos. Estuvimos jugando con ella en el río. Sí. Recién, mientras comí un sapo. ¿O no? Disecado. Y también sumaron temas de la productora. Ayer justamente no pusimos tema de la productora, pusimos un tema de Shelby, que también es parte de la producción nuestra. Como dijo Juan Pablo, cada vez que vamos a escuchar en un rato. No pusimos tema de la productora. La productora tiene mucho material subido. Casi todo es instrumental. ¿Cuántos discos más o menos? Y tenemos como Rutsario, tenemos dos discos completos. Y otras apariciones así en vivos y diferentes motivaciones. Están en internet, lo pueden buscar en YouTube como Rutsario, el canal de YouTube. Ahí está toda la data, están los discos que subimos, los discos que producimos, mezclamos. Bien. Está buenísima la Rutsario con Doso. Y como lo que recién hablaba, me gustaría que como no sé si es la palabra dejarlo en claro, pero sí contarle a la audiencia de que esto que hacemos de poner música también, que Juan Pablo lo hace muy bien. Yo casi prácticamente hablé con Raúl y con Ceci, que de acá le mandamos un saludo enorme porque se portaron re bien con nosotros y con toda la gente de la producción del recital de ayer. Y nos abrieron la puerta para que nosotros podamos poner un poco de lo que venimos aprendiendo hace más de 15 años, que es esta música reggae que nos apasiona tanto y que hemos llegado hasta las raíces de esta música, escuchando, seguramente como todos, empezamos con Bob Marley, V40, Los Pericos, Los Cafres, pero nosotros, gracias al estudio y mucha pasión por lo que hacemos, fuimos estudiando a Junior, Marvin, a músicos increíbles que nos dan la espalda para poder componer, para poder producir lo que producimos ahora, que de lo que estamos muy orgullosos. Somos gente de los suburbios de Rosario, que a puro pulmón, con pocas herramientas, con muchas herramientas prestadas, más prestadas que propias, hacemos producciones que salen y que cuando las llevamos a estudios profesionales nos dicen, ¿dónde grabaron esto? ¿Y dónde grabaron esto? Y esta voz, y la grabamos en una casa con un ropero, usando la ropa para que no rebote la voz, de la mejor forma, con todo el amor y con los recursos mínimos. Y esto es importante contarlo porque la gente está deseosa de producir y de mostrar lo que hace al mundo, y es un aliento para que todo lo hagamos con lo que tengamos, con lo que tenemos, que lo podemos hacer con amor y aprendiendo cada vez, va para el cielo. Ahí estamos escuchando algo de la productora. ¿Qué es esto? Esto es algo de Rutsario. Es un tema que hicimos con la productora, con Jorge. Y bueno, se sumó un amigo a cantarlo. Como la base era instrumental, aprovechamos a tener ese recurso para invitar a músicos, amigos. Y así responderemos. Esto es más alto que el viento. Vuelve. Y a paso moderado voy yo caminando. Y si estás al lado, no tengo duda, hermano. Todo lo que quiero es posible, porque no soy invisible. Cuando decís suburbios de Rosario, también estamos hablando de Los Invisibles, que estamos escuchando en esta canción. ¿Cómo es hacerse visible en las calles haciendo reggae en un lugar que está ganado, ¿no?, como por la parte de suburbana, ¿no? Me decía la semana pasada un amigo justamente de Rosario, dice, mira, en Rosario pasan varias cosas. Una imagen, una postal es ver una señora que sale con 6 bolsas de un shopping, ¿no?, como toda producida, con el pelo planchado y la historia, y 3 carros pasando por adelante. Entonces, bueno, y estoy escuchando que se habla de Los Invisibles. ¿Qué pasa ahí? Es genial lo que hizo Kevin en este tema. Kevin es un músico percusionista de Shelby también y tiene sus composiciones propias. Nosotros, para comentarle a la audiencia también, Rutsario producimos 2 discos de instrumentales y Kevin se copó con uno de los instrumentales y hizo su versión, su letra. Cuando entren en el canal de Rutsario Rutsario van a poder escuchar lo que tenemos y usarlo libremente. Son instrumentales que nosotros entregamos al mundo para que los cantantes como Kevin y otros que también están trabajando en esto lo puedan usar y puedan poner su expresión en nuestras bases. Muchas gracias. Una alegría eso. Y sí. Kevin lo hizo muy bien. La verdad que una producción re linda, lo masterizó de nuevo él en otro estudio. Estuvo buenísimo lo que hizo. Cantó con Tweety, que una amiga también trajimos de Rosario a cantar. Y esto que comentás es re lindo lo que comentás, porque con mi vieja hablamos mucho. Mi vieja es una señora grande ya, que temerosa de la ciudad, vive en Rosario, sigue viviendo en los suburbios como siempre. Y cuando yo voy en bicicleta pedaleando la ciudad, es impresionante ver a la gente que junta cartón, jóvenes de 15, 16 años, 20 años, 30, 40, juntando cartón. Viven de juntar cartón por monedas, deben ganar por día 400 pesos, así nomás te digo, juntando cartón, sí, descalzo, sí, sí, con zapatillas mínimas, caminando la calle. Y vos decís, ¿cómo puede ser que en Rosario tanta delincuencia y tanta delincuencia? Con la cantidad de gente que hay en la calle buscándose el pan todos los días, digamos, sin violencia, honradamente y deshonrado, eso no, moral no existe, ¿no? Para mí, por lo menos. Pero sin violencia, no, ni cuenta la cantidad de gente que está con la violencia, digamos. Entonces, es re lindo lo que mencionás. Y bueno, y nosotros somos parte de eso también, somos pibes de los barrios que nos cuesta un montón entrar en el mainstream de la ciudad. Nos cuesta hasta el día de hoy, hace 15 años que venimos con este grupo y no entramos en el mainstream. Lo hacemos todo desde el under, gracias a los amigos que nos van a escuchar. Y es así la vida, y es linda también vivirlo así porque nos nutre. Se abre una alternativa sobre eso, ¿no? Cuando estás en esa, se empieza a hacer como la cadena de los lugares y espacios autogestivos, de las redes de comunicación. Me pasa de haber conocido esto, ¿no?, de la Feria del Libro Independiente, donde uno puede pensar que es una feria del libro y se abren los escenarios y ahí empezás a conocer freestyler o gente que va tirando como las realidades de su lugar, sus luchas, que son un montón de luchas. Entonces, cuéntenme un poco a ver si se encontraron con eso, cuáles son las reivindicaciones o los lugares en los que este o la productora o este movimiento reggae pudieron haber estado. No sé, pienso o en desalojo o en cuestiones donde a veces se quiere clausurar un espacio, una casa cultural, una radio. Acá nos pasa, por ejemplo, a Dos Polas en Villa General Belgrano, a muchos de los raperos los sacan de el arroyo. La plaza. Sí, de la plaza, claro. El arroyo. Son jóvenes, les revisan las mochilas, si tienen un mango tienen que justificar de dónde sacaron esa plata que tienen, así que dicen, no, acabo de cobrar el sueldo, pero ¿cómo? Bueno, entonces, muchas de las cuestiones que a veces son de libre expresión, no hay libre expresión, ¿no? Sabemos que en la Constitución hay un montón de artículos que y derechos que se la están llevando a marzo. ¿Pega esto con algo en el rey o no? Yo personalmente creo que el reggae siempre fue una música para liberar, digamos, para expresar liberación y expresar más que nada amor hacia la vida, ¿no? Y hacia lo simple. Y en eso, en la vida y lo simple, necesitamos que el entorno nos deje ser simples. Y porque no necesitamos mucho. Y a veces en las ciudades tan cosmopolitas, lo simple no es tan fácil de obtener. Entonces, la expresión, el reggae es un alto lugar, un alto ritmo para expresar esas situaciones, ¿no? Y lo vemos de grupos como Ayer Nompa, como Los Cafres, que también vienen remándola hace un montón de años, gente que admiramos mucho y que vemos que triunfan en el reggae con lo que el reggae contiene, digamos. ¿Qué es esto, no? La expresión de las personas que quieren ser libres, no quieren ser millonarios, no quieren tener todo en la vida, sino quieren una libertad que le propicie una buena vida, un bienestar, ¿no? Sí, recién te asomás a la medianera de Nos Vimos en Disney y estamos escuchando al grupo Shelby con dos de sus conspicuos integrantes. Recuerden sus nombres al aire, por favor. Hola, soy Juan, guitarrista de Shelby. Y mi nombre es Jorge, soy tecladista de Shelby y productores somos de Rutsari. Por aquí, por el aire libre de FM Comunitaria El Brote, muchas veces el aire está libre, muchas veces el aire está claro, pero en Rosario el año pasado pasó algo con el aire, supuestamente se enrareció bastante por la quema de humedales. ¿Cómo vivieron eso ustedes? Y se complica sobre todo en las zonas donde están muy cerca a las orillas de las islas. Nosotros tenemos una distancia sobre esas quemas, pero igual llegan todavía las cenizas y cosas que perjudican mucho, no solo el aire, también hay un montón de cosas que incluyen ahí la problemática. Bueno, ahí está la lucha, nosotros participamos, cada uno desde su lado, haciendo un apoyo a todas las marchas. Por lo general se hacen en el puente Rosario Victoria. Y también me enteré que hubo marcha, que fue mucha gente por el canal, ¿no? Como que hubo una remada y movidas a la isla. Sí, hay un movimiento. Nosotros conocemos mucha gente que hay un movimiento de chicos jóvenes que usan la isla como lugar de esparcimiento, lugar de despejarse. Sacan su kayak a las 3 de la tarde cuando salen de trabajo y usan la isla todo el año, en invierno, verano. Y es uno de los pocos lugares libres de Rosario. Es como el monte de Rosario. Yo, que gracias a Dios tengo la suerte de conocer el monte de acá, justamente de Calamuchita. Es el monte de Rosario y es hermoso que esté sucediendo esto en una parte visceral, ¿no? Porque yo trato de ver lo bueno a todas estas cosas que están sucediendo. Que se estén quemando las islas para poner ganado vacuno significa que esa tierra está en desuso, prácticamente. Si hay lugar para prender fuego, entonces esa tierra tiene que tener uso. Es simple. O sea, sinceramente apoyamos, personalmente, yo Jorge Torri apoya a todas las personas que van a un lugar y intentan hacer una vida en un lugar que no está en uso. Las islas de Rosario son el monte que tienen más cerca esta ciudad cosmopolita y un montón de gente, por suerte, muy animosa de subirse a una lancha y pasarse de tener una vida trabajando en un telemarketer a pescar sábalo y bancarse los mosquitos, lo está haciendo y está buenísimo. Yo creo que esto, lo del fuego del año pasado, fue como una alerta a decir, chango, esta tierra es de todo, entonces ¿qué vamos a hacer con esa tierra? Porque si no hacemos nada, alguien va a hacer algo. Y ya lo está haciendo, tanto con el humo, con el fuego, con lo que sea. Está enfrente de una ciudad cosmopolita que tiene más de 2 millones de habitantes. Es un lugar hermoso, las islas son increíbles, hay alimento, el sábalo es un alimento impresionante. O sea que sobra todo para irse a las islas. Yo creo que es una buena solución y algo que nos está mostrando la gente que prende fuego, nos está mostrando que ese lugar está para usar. Ellos lo usan con el fuego, ¿cómo lo vamos a usar nosotros? Eso es simple, me parece. Es una vista positiva de lo que sucede. Claro. Porque eso no va a dejar de ser nunca. Mientras haya lugar y mientras haya una persona que quiere meter animales, lo va a prender fuego. Así que nosotros estamos en apoyando que la vida fluya y que cada uno haga de su lado. Ahí están haciendo... Como en Cada Vez ahora en el tema este. ¿Cómo se llama este? Cada vez. Cada vez que te encuentro, cada vez que yo me acerco a vos, se disipa la tristeza, transmutamos el dolor. ¿Será que hay algo más fuerte? ¿Será que llevamos la misma voz? La voz de un pueblo que canta y que camina sin rencor. Oh, sin tantas vueltas, la vida me mostró que a los caminos mejor es emprenderlos cantando, y que a los sueños no le importan las distancias, podrás seguirme o sentarte a esperar. Libre es el viento, libre son las aves. Libre es del juicio, libre es de volar. Y aunque pensemos, hay algo que esperar. Que lo busquemos como el río al mar. Se me olvidó, y en la riqueza que esconde la sombra de un árbol, llamemos juntos a la libertad. Ah, yes. Libre es el viento, libre son las aves. Libre es del juicio, libre es de pensemos, hay algo que esperar. Que lo busquemos como el río al mar. Nos vimos en Disney, para acá, ya sabes, Radio El Brote, en el 3546-532-523. Decinos, ¿qué tomaste para recuperarte de este fin de semana? Sabe que no consulté tampoco el celular nuevo, que no, nos dejaron acá con un moñito, a ver qué dice. Para Germán y Jimena, con mucho afecto, este celular nuevo. Bueno, muchas gracias. ¡Qué bien! Muchas gracias, celular. La inteligencia artificial toma ribetes inconmensurables, la verdad, sorprendentes. Me gusta que sigamos escuchando esta musiquina de productora Rutsario. ¿Así en Instagram? Así es. Sí. En Instagram está como Rutsario Obras. Instagram, abrazo. A ver, en Instagram, Rutsario Obras. Obras, así es. Acá, el... Hola, sí, hey, sí, qué lindo que se escucha. Ahora puedo cantar una de Gardel. Rutsario Obras, en Instagram, la verdad que somos un poco colgados con subir cosas, tendríamos que tener ahí una más. ¿Cómo hacemos muchas más cosas de las que subimos, muchísimas, sí, muchísimas. Estuvimos en Alpa Corral. ¿Qué pasa en el mundo del reggae? ¿Son todos colgados como estamos pensando o no? Hay mucha colgatina, chinancia. Es más difícil que en otros géneros, ¿es así? Sí, somos, puede ser. Y también pertenecemos a una generación que a lo mejor nos cuesta un poco más encariñarnos con esa. Estamos en el borde. Hay memoria en el reggae, o sea, un músico de reggae te dice, voy mañana a las 19 años, a las 19 horas y aparece el martes a las 19 horas o cuelga. O va todos los días. ¡Oh, va todos los días! ¿Hay un Funes el Memorioso del mundo del rey? ¿Funes el Memorioso? Que se acuerda todo, las veces que estuvo en el estudio, todo. Por eso el rey tiene dos tonos, cuatro como mucho por canción. Olvídate. Y el pull-up, que hay muchos músicos que no lo entienden. Yo tengo la suerte de compartir música con muchos músicos de diferentes estilos. Toqué con unos músicos tipo de jazz de Rosario. Sí. Y tocábamos en la calle. Y veníamos haciendo ska y reggae, ¿no? Y en una, cuando vos pasás de un tema a otro, venís con la rítmica de un tema, venís con dos tonos, la menor y sol, la menor y sol, la menor y sol, con su variante, ¿no? Según el músico. Cuando empieza otro tema, casi siempre empieza mal. Porque vos venís ya tocando cuatro minutos del otro mantra, sí, y entrás en un mantra totalmente diferente, cuesta. Y ahí hay ska para escuchar. Ahora hablando de ska, sí, producido con diferentes músicos de San Luis, Mendoza. Muy bueno. Ahí lo vamos a buscar. Entonces sale de un mantra a otro. Cuando empieza el mantra, disculpame así como termino la idea, cuando empieza el otro mantra, casi siempre empieza mal y ahí el cantante dice pull up desde arriba de nuevo porque empiezo mal. Y ahí empieza de nuevo la canción. Los músicos que no entienden el lenguaje y no entienden eso se reenojan porque dicen que vergüenza, cómo vamos a empezar de nuevo un tema. Y la verdad, lo que tiene el gusto es que cuando empieza de nuevo el mantra nuevo, empieza con fuerza y empieza bien. Y eso, bueno, cosas del lenguaje del pull up, pull up, pull up. Estoy buscando de nuevo el tema. Pull up. Pull up, claro. Hay una. ¿Vos tocás la guitarra, Juan? Sí, estamos acá. Acá también en Villa Ciudad Parque me invitaron a tocar los chicos de Don Worry. Estuvimos haciendo un show acá. El viernes la rompieron toda. Exacto, sí, estuvo buenísimo. ¿Qué pasa cuando te subís a un escenario con gente que no estás habitualmente? ¿Cómo es el mundo de la impro, por ejemplo, en el reggae? ¿Es más distendido? ¿Es más fácil porque hay menos tonos a dónde llegar? ¿Qué pasa ahí? Como técnicamente desde la viola, te pregunto. Sí, es como, a ver, también tiene mucho que ver el estudio que uno ya tiene previo sobre los temas. Y bueno, a veces se va como tocando en varias bandas y bueno, ya lo tenés ahí más o menos masticado, entonces sale bastante bien. Líneas de bajo también muy conocidas, entonces eso también ayuda al lenguaje que sea más fluido. Está buenísimo. ¿Qué pasa con los bateros en el reggae? El batero del reggae. En Argentina pasa que los bateros son de rock. ¿Eso, y el no? reggae viene del soul. Sí. Y del rhythm and blues. Entonces, primero hay un problema de energía. De formas de energías, exactamente, de la energía. El reggae busca sonido, no tanta la expresión máxima del músico, ¿no? El batero argentino está acostumbrado a solear. No, capaz, no, a darle al máximo, sí. a la batería al máximo. Y en realidad lo que se necesita en el reggae, como en el soul y en la música de rhythm and blues, es que el baterista le encuentre sonido a la batería. Como que cada golpe permita que los otros golpes también suenen, digamos. Y eso se hace con la sutileza. Entonces, eso es son un problema. Escobilleros, son. No tan escobilleros, pero sí del sonido. Del sonido, de encontrarle bien el. Por ejemplo, el aro, esto es una técnica el aro. El aro, si vos corres un poquito la baqueta para un lado, un poquito la baqueta para atrás, un poquito para adelante, suena diferente nota del aro. Entonces, ya ahí tenés un instrumento más, el aro nomás. Entonces, imagínate con todo lo que puede tener una bata y con todas las posibilidades de trastes, ¿no? Sí, tal cual. Que hay en una viola en bajo. ¿Qué estamos escuchando? Esto es Encuentro de Rutsario 1, Orígenes. A ver, ahora sí, a mover la patita, mira cómo estoy ya. La cadera se está acordando cómo se mueve esto. Thank you. tocando algo raro que es una traversa. ¿O no? Instrumentos extraños. Traversa en esta formación de... Este disco fue hecho en pandemia. Fue hecho en pandemia y fue hecho este tema en especial con un bajista que es el sobrino del baterista de Virus, vive en Mendoza, ex bajista de Tiembla de Lilo Orquesta, una banda de Río Cuarto muy zarpada del 2010, búsquenlo en internet, tiene dos discos impresionantes. ¿Cómo se llama? Tiembla de Lilo Orquesta, Bandón, que marcó algo muy importante en Córdoba, se está viendo recién ahora. El flautista está viendo en Capilla del Monte, en Entre Ríos, y ahora está viendo en San Marcos Sierra, perdón, amigo de los chicos de Loto Naranja. El saxofonista rosarino, pero está viviendo en México ahora, se fue en pandemia y no volvió más, está trabajando en Tulum. Y el baterista en San Luis. El baterista en San Luis, un productor musical, Matías Agustín, que le mandamos un abrazo enorme. Y después nosotros ahí. Esa producción es hermosa. Y esta también, dulce este. ¿Cómo se llega a este sonido tan perfecto? Están contando ustedes que graban en condiciones muy rústicas, en el conurbano de una gran ciudad, y sin embargo, escuchá. Yo te puedo decir algo más. Estamos grabando con teclados que valen 5% de lo que vale un teclado que se usa ahora en escenario. Yo soy un pibe que se dedicó a la música, más que nada a estudiar, y tiene un teclado muy económico y lo estamos grabando con esas cosas y me impresiona. ¿Sabés qué es? Horas y horas de mezcla y horas y horas de Aini. Nosotros somos personas que nos rompimos el ego con Juan Pablo y laburamos así cuando laburamos en el estudio. Él mezcla, yo mezclo y los dos tienen que pasar por el filtro los dos para que pase al tercero. Cuando le gusta a dos personas, al tercero le gusta. Es una ley que descubrimos y que sí, seguimos haciendo de vivirlo. Ayer mismo Juan Pablo fue el que puso música, pero yo estaba ahí también. Necesitábamos el complemento para que suene así. De hecho, tuvimos ahí algunas cositas para arreglar, pero solucionables así, muy rápido. Solucionar que suene así algo, y también, ¿no? Es como solucionar problemas además. Tiene que ver con un trabajo colectivo que me estaban diciendo fuera del aire. También nos acompañan en la radio tres personas más que forman también la productora, ¿no? Y que están en otras disciplinas, que no están solamente como formas de música o capaz que editando. Bueno, cuéntanos quiénes son y qué están haciendo. Bueno, sí, ellos vienen, por lo general nos acompañan, siempre son parte de nuestras vidas. A ver, la Pipo se puede acercar, venga. Está Leandro Bustamante, un gran muralista de Rosario que vivió en Unquillo, ahora está viviendo en Dique Chico junto a su compañera Anto, que nos lleva y nos trae para todos lados, siempre está ahí apoyando nuestra movida, sí, ayudándonos, Elian siempre pintando este arte de tapa, este aguaraguazú hermoso. Ese aguaraguazú es un cuadro, hermano, así. Ese cuadro, cuadro, sí, lo quiero poner madera. Arriba del de Che Guevara y el del doctor Andrés Carrasco, ahí, en mi pieza de adolescente. Muchas gracias, Leandro Bustamante. Hola, arte. ¿Cómo anda esa gente ahí? Leandro, sos muralista, haces las tapas. ¿Cómo pasa ese proceso? ¿Escuchás la música? ¿Tenés una idea antes? ¿Va y viene? ¿Soñás los dibujos? ¿Qué te inspira para decir, che, me parece que esta etapa tendría que ser así? Y mira, siendo sincero, los chicos me vuelven loco con sus imágenes y cosas que se le ocurren. ¡Se dijo! Pero no, después, bueno, el proceso creativo es, bueno, me pasan el disco. Yo lo voy escuchando y voy anotando los colores que me van surgiendo, las ideas. Y bueno, después armo un boceto sobre lo que se me ocurre y se los voy mostrando a ellos. Bueno, los vamos eligiendo entre todos y nada, así salen las tapitas. Tu trabajo en verdad entonces es medio solitario. Lo haces de día, de noche, te prendes uno. ¿Cómo es tu intimidad en el momento de la ilustración? ¿O laburás en compu, a lápiz? ¿Cómo viene eso? Todo lo hago siempre a mano. Todo a lápiz y papel, a la vieja escuela. Después voy metiendo colores y trato de eso, de siempre usar la vieja escuela. No usar tanto digital, sino capaz que para lo último, como un un paso digital de eso, de ese físico, que está todo hecho a lápices o un cuadro pintado, pero casi todo voy a la vieja escuela, así, pintado a acrílicos, lápices, lapiceras, acuarelas. Lo podemos ver en algún lado, levantás los dibujos, los subís a algún Instagram, alguna página, algo donde podemos chusmear. Acá la manija es grande. Sí, tengo una página que se me pueden encontrar en Instagram como Lean Arte. Hay una foto de un mural que hice que se llama Hay que estar tranquilo. Muy buen mensaje también en el mural. ¡Vamos, tranquilo! Dos amigas más integran este colectivo de productora Rutsario. Saludan. Saludan desde la lejanía. Acá, ¿quién hace? Ivana. Ella es Ivana Nuccia, gran aportadora siempre. Venimos desde el 2008 con Ivana, siempre ahí, mano derecha en todo. Nos ha hecho banderas rastas, bandera de Shelby, bandera de Jamaica. Globos. Globo, inflado de globo. Nos ha llevado, nos ha traído. Production. Nos ha ayudado con los videos, con la subida de los videos a internet, un poco la conexión de los medios. Un montón de cosas. Hospeda gente. Hospeda músicos y. Importantísimo. Sí, hicieron escenografía de la presentación del disco que presentamos en octubre, el disco que estuvimos escuchando de Shelby. Un montón de cosas. Ivana siempre está ahí ayudándonos y es un placer tenerla porque es una gran profesional, diseñadora de modas. Está estudiando coaching, es una zarpada, trabaja en un estudio de modas en Rosario, muy es bueno. Es muy joven, ¿cuántas vidas tiene? No sé, hiciste un montón de cosas, para un poco. Se calma. Genial, y hay otra amiga también colaborando. Sí, por ahí está compañera de mi hermano, Anto, que está siempre también como Ivana, nos ayuda con la comida, con los viajes, con todo. La verdad que estamos re agradecidos de que podamos seguir con ellas caminando. Sí. ¿Qué viene para Rosario? ¿Cuál es el próximo proyecto? ¿Están armando alguna disco, movida, cambio de equipo? Porque la cuestión, ¿no? Como pasa todo eso. Sí, sí, sí, sí. Todo el tiempo estamos ahí dando una vuelta de rosca a lo que venimos haciendo. Ahora en este momento tenemos el estudio móvil que lo vamos llevando con nosotros. Y bueno, aprovechando las oportunidades que van saliendo para hacer un poco el repaso este de discografías y bueno, grabar con amigos, eso me encantó, venir acá, compartirlos, bueno, ya todo un... Así que quien quiera o quien esté escuchando y capaz que se quieren sumar a este catálogo de Rutsario, escríbanos. O directamente escuchen en Rutsario de YouTube. Lo que quieran y tenemos las pistas disponibles. Las pistas disponibles también, si necesitan masterizarlo de otra forma, mezclarlo de otra forma, también ofrecemos las pistas. La verdad que nuestro arte es para el mundo y para que se sienta bien la gente y se pueda expresar. Lo que me preguntaste, Jimé, recién, en qué estamos haciendo un disco, tercer disco de Rutsario, instrumental, yéndonos un poco al chill out, al soul, que nos gusta y nos atrapa hace mucho tiempo, y estamos probando cosas por ahí. Ya tenemos un temita ahí que no sabemos si sacarlo ahora o sacarlo con el disco, ya lo vamos a ver, donde grabó un trompetista de Río Cuarto, Gio, perteneciente a Scamaniacs. Así que estamos recontentos. Scamaniacs es una banda donde estuviste vos, ¿no? Estuve yo y Juan Pablo también, toca la guitarra también a veces, sí, como invitado, sí, también. Voy como invitado y partimos de escenario en El Hormiguero. Hormiguero, en Río Cuarto. Estuvimos tocando en el Embalse el año pasado. Casi tocamos en Belgrano. Me encanta el casi tocamos. Casi tocamos en el bar social. Ya va a venir. Scamaniacs, muy bueno. Banda de Río Cuarto. Nacha en el saxo. Bandón. Hermoso, hermoso. La verdad que una cosa de loco tener esos músicos ahí dando vueltas, cuatro vientos, impresionante. Sí, Muy bueno, muy bueno. Así que, bueno, contento con esto de Rosario. Ahora, como no tenemos el estudio físico, pero sí tenemos el estudio móvil. Y bueno, mezclando esto de nuevo de Chill Out y... Tal cual, aprovechamos cada momento con músicos que se prestan a escuchar también. Y bueno, opiniones diversas nos hacen hacer este nuevo tercer disco. Sí, y probamos el audio en todos los parlantes que podamos. En todo lo que podamos. Claro. Lo cebado ahí. Bueno, la próxima entonces con el tercer disco, abajo del brazo, en las redes, subido, lo encontramos en YouTube. Gente, muchas gracias por pasar por Nos Vimos en Disney. Gracias, Jiménez. Vamos, que nos vemos. El aguante, este laburo que es, como siempre, se trata de otra cosa, ¿no? Se trata que de encuentro más que de dinero. De sumar fuerzas ahí. Sí, ¿no? De bajar ego, sumar fuerzas, hacer laburos de tolerancia y encontrar el rescate en la música, ¿no? Lo que nos mueve, lo que nos hace sacar un montón de etiquetas y que lo podamos bailar, bailamos y sí, somos todos. Sí, el verdadero lenguaje universal, creo que estamos trabajando para eso. Somos vida prácticamente dedicada a eso y bueno, orgulloso de que se dé tantas cosas y que nos abran las puertas en el Valle Hermoso de Calamuchita. Me gustaría mencionar a Romy Moyano, a Darío, a Carlos Recabar, músicos que me abren la puerta a mí también desde el lado del folclore y desde el lado del sky, del reggae, a los amigos de Escalamuchita, a Gabriel que nos hizo el aguante de hospedarnos en su casa, estar sí, en muchas su estudio. Gracias, Gaby. Una masa, una hermosa estudio, persona. Estamos chochos, sí, chochos sí, sí. Del de amor que se mueve acá hacia sí, la sí. Música. Vamos todavía a Ciudad Parque. Bendiciones para todo lo que sea acá. Bendiciones para Lucero, una persona increíble, una cantante increíble. Nos quedamos charlando ayer. Genial. Una cosa de loco. Apoyo total de nuestra parte. Lo que necesiten ahí, contáctenos por las redes. Estamos para servir. Gracias, gente. Bendiciones. Nos vemos en Disney. Nos vemos en Disney. Nos vemos en Disney más que nunca. Hey, usa tu cerebrito. El arte callejero no es delito. Así empezó este programa hablando y recordando jamaicaderos. Esta entrevista también es a la memoria de Ale Cabrero Britos, de Jamaicaderos. Yo soy el tú, tú eres otro. que hay que saber si te detienen. Si te detienen, la policía tiene obligación de dejarte hablar por teléfono con un familiar, un abogado o una persona de tu confianza. También deben decirte a vos o a quien pregunte por vos si la detención es porque te acusan de un delito, de una falta o contravención, o para identificarte o para averiguar tus antecedentes. Si te detienen. Si te paran para control, no te pueden retener el DNI. No te pueden esposar, ni sacarte fotos, ni exhibirte ante otras personas. Un médico tiene que revisarte al entrar y salir de la comisaría para certificar que no te hayan golpeado. Tenés derecho a negarte a que te extraigan sangre. Aunque podés negarte, esperá a declarar ante un juez o un fiscal luego de recibir asesoramiento por un profesional. Si te detienen. Si te quitan las pertenencias, que te hagan un recibo en el que se detalle lo que te sacaron. Si estás con niños o niñas, antes de trasladarte, la policía te tiene que permitir dejarlos con alguien de confianza. Ellos esperan de nosotros dos actitudes: que temblemos de miedo o que nos descoloquemos. En cualquier situación, su poder crece. Si te detienen. Es importante pararse frente al policía, en la calle o en la comisaría. Hablar con firmeza y seguridad, con frases completas, mirando a los ojos, porque así los descolocamos. Hola, buenas tardes. Manual del detenido. Sindicato de Trabajadores Judiciales, CITRAJU. Porque la situación ya es alarmante, la gente subversiva va flagrando en Santiago de Chile, sabemos que tienen conexiones con el país vecino, la subversión y el anarquismo acusado a los Andes, señores, tienen conexión con Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, trata de gente que no respeta el matrimonio, tiene sexo con más de una persona a la vez. Todavía estamos acá y no nos pudieron avanzar, domesticar, adoctrinar, acostumbrar, encasillar, embotellar, empaquetar, como una mierda que solo sirve para consumir, cagar y botar. Todavía no nos vencieron, como mierda se fían tanto, ante las caras de espanto, organizarse lleva tiempo, parece que va lento. Mientras crece el descontento, se alimenta la rabia del pueblo con nuestro aliento. Todavía cada día con la anarquía creciendo, no estamos fingiendo, se los venimos diciendo, advirtiendo, sinfonías de lucha componiendo, mientras los asquerosos políticos robando millones para su seguridad, se están protegiendo, pero la llama del fuego se va expandiendo. A ver quién es el que ríe último cuando todo explote y las ciudades del mundo entero estén ardiendo. Somos tu crisis económica, la crónica de una muerte agónica. No convencieron, no pudieron con su retórica. Todavía piensan que dejaremos de molestar. Todavía pretenden inyectarnos, llenarnos. Se equivocaron, la película que estrenaron es repetitiva y nosotros tenemos verdaderas expectativas. En los 30, 60, 80, 90. Por ahí sigue la cuenta, existimos para seguir dando pelea. La batalla no termina, cuando nos maten nacerán miles de mentes subversivas. La lucha no es latinoamericana, es mundial y decidida. Esperamos que todo reviente. La acción es a piedra que tiras con rabia. El riesgo de poner una bomba en la madrugada. Si ayer pensaban que nos hundieron las dictaduras, con notas en partituras. Ay, terrible, además mezclan pan con rap, o sea, son unas cosas tan enfermas. Yo no sé si la iglesia, ¿qué opinión tiene sobre esto? O el ministro del interior, que están agrupando en sus lugares, en sus bares, en sus centros comunitarios, contaminando la mente de la gente, gente que trabaja, gente de esfuerzo, que obedece a su patrón, que cree en Dios, señores. Somos esas ratas baratas que el sistema mata, cata como estudiantes, policías, que al anarco lo delatan, no respetan, se rebelan. Y la gente muy demente consumiendo en multitienda, el espacio controlado lo tiene el supermercado, lo contrario al empresario. Nosotros compartimos el espacio y la comida, ellos con las instituciones, alejados de la lógica que te entrega el poder y que representa todo lo que no queremos ser. Nuestra esencia es diferencia, tu rutina de violencia, somos la caca en el water. Somos flores en pantanos, enfermos de un mundo sano, cenicero, muy sincero, es el odio al ser humano. Somos la llama que te quiere ver caer, lo contrario al pensamiento de mandar y obedecer. No pudieron tomarnos con su sádica seguridad, porque tu estado es policial, y vencernos con su propaganda electoral. Con nadie vamos a votar, y eliminarnos con el lujo de la propiedad. Nuestra solidaridad, ni siquiera asustarnos con la estúpida moralidad. A vomitar. Esta gente viene a convencerla de que hay autoridades que tienen que ser libres. Yo no sé de dónde sacaron esos libros que leen, esa música que escuchan, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo vamos a soportar segundito que me llegó un mensaje. Ah, están llegando los mensajes al 3546532523. ¿En dónde estamos? ¿En qué punto del universo? Esto es FM Comunitaria, Radio El Brote, 90.3 MHz, por la app elbrote.org. Están llegando las bandas. Vamos, las bandas, bajen del cielo. Y sabes, recién este tema que escuchamos hablaba de los supermercados y no quiero dejar pasar la ocasión para el bolsillo del damo y la cartera del caballere, el libro de Nazaret Castro, La dictadura de los supermercados, que nos mete toda la cocina, cómo es esto del negocio de las góndolas y que siempre estén llenas y que recorran muchísimos kilómetros un producto para llegar a tu mesa. La dictadura de los supermercados, de Nazaret Castro. Hay una etiqueta para marcar la huella de carbono de los no alimentos que ingerimos cada día. Sí, te sacas un moquito de la nariz y lo pegas en el producto. Me parecía... Bienvenido, bienvenida. Bienvenida a Disney. Yo soy como los caballos de los Mateos de Plaza Italia. Leo lo que tengo adelante y ya a los costados me pongo las anteojeras. Entonces, ¿qué veo? Ley Mick en todos los medios de comunicación. No, es Ley Micaela en todos los medios de comunicación. Esperando, yo la quiero hacer la capacitación en Ley Micaela. No sé si. Yo quiero Jimena. Hacer la capacitación en Ley Mick. Mick. Sí, que salga la ley del micrófono de una vez, porfa. Por favor. Y la de Micaela ya debería ser un montón, ¿o no? Estamos medio atrasadis con la ley Micaela, me parece. Siempre con delay. Está ya tomando fresco, sí. Y despidiendo el sol. Porque hay que entrar al estudio, ¿eh? Porque hay que estar. Exactamente. Está tomando envión un bandón. Un bandón. Desde Mataderos. Usted me dice Mataderos. Cuando habla de Mataderos, habla ahí de los pagos de Justo Suárez, el torito de Mataderos. Usted me habla del bar mítico, el Cedrón, en la esquina de Alberdi y Murguiondo. Usted me habla de la radio de donde yo soy originario, de la retaguardia.com.ar. Usted me habla de ese Mataderos. Efectivamente, ese Mataderos está representado esta tarde en Nos Vimos en Disney por La Coria Reca. Esta tarde que nos... La verdad que nos... no sé. Nos bañan de música, nos traen ideas, nos comparten proyectos, encuentros, dificultades y también soluciones. Bandas que no suelen visitar el valle, ¿no? Por suerte, este veranito también nos convita a conocer gente. Y... estas personas las conocí en el río, pero acá nomás. Pero usted hoy hizo una producción que en la terna de productoras que yo tenía acá los premios, usted va a ser una de las nominadas y seguramente va a ganar cuando suba al estrado y yo abra el sobre y diga, and the winner is... Madame sí. X en la terna. Quiero estar en la terna, la verdad que... Lo único que tuve que hacer es entregarme al fluir de la corriente del río. Ahí encontré una bella gente refrescándose de un montón de formas, con la fresca y refrescándose. ¡Qué bien! hermanitos, hermanitas, hermanites que se vinieron desde la ciudad. Ahí a bajar un poco, con carpa, con movidón y con un montón de instrumentos. Y la verdad que con unas ganas de compartir infernales. Resulta que... Pará, se me están yendo las piernas. Se me están yendo las piernas porque este tema así como me pone... Mirá cómo va. Mirá cómo empieza esto. Ahí arriba. ¡Qué manera de recibir a la Colla Records! Bueno, nosotros somos la Colla Records. Estamos pasando unos ratos súper musicales desde que llegamos a Córdoba. La verdad que fue todo genial. Por distintas partes y terminamos acá en el río con la tocaya y con los compas, así que nada, les trajimos unos par de temas. A ver, de una. Ahí va. Claro que sí. Las causas en el mismo río. Y, bueno, y se vinieron con todo. Sí, de una, sí. De una, a ver esos temas. A tocar, se dijo. Vamos para toda la gente de las sierras, para todos los valles que ahora están por suerte llovidos, que hay agua para la gente. Son las ¡suéltala! salir y no me abre la puerta. Oh, libertad, divina libertad. Quiero salir y no me abre la puerta. Vamos. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo. Hermosura, por favor, la Polla Record, bájese. La Colla Record, la Colla Record, ¿viste cómo es el inconsciente? Es que es. Me atacó el punk, chicos. Están siempre haciendo... colectivo el inconsciente. ¡Qué hermosura! Bueno, muchas gracias. Qué bien esto. No, no, me sorprendieron. Me sigue bailando el corazón. Tuve que volver al micrófono, pero se me estaban yendo las patas para el lugar de enfrente. Tiraste la palangana esa del principio del programa. Tiré la palangana, se me salieron las uñas postizas, todo. Mire cómo quedé. Alcánceme la chancleta. Qué bien, la Colla Record. Bienvenida, bueno, gente. Bueno, ahí sacamos de la galera un cachito de así, un poquito de musiquita. Igual, un cachito. Es hermoso que tu inconsciente te lleve a la Polla Records. Gracias. Qué bien, qué habla bien. Bien de vos y de nosotros. De tu historia musical al y mismo de tiempo. La verdad, somos parte de una banda, ¿eh? Eso, cuéntanos. Somos parte de una banda. Nosotros somos la Colla, circunstancialmente, bueno, vinimos a ver acá a nuestro amigo el Víctor. Pero bueno, somos un montón. Víctor, andás por este lugar, andás por los bueno. Reartes, te vemos casi siempre en el río, haciendo esa vertical para atrás, una doble mortal que nos impresiona. Sí, ya figura en el Guinness. La cerveza, siempre digo, ¿viste? Llego y me tomo la Córdoba. Acércate. Llego y me tomo la Córdoba y ahí me pongo a hacer vertical y bueno, y saco las melodías. Y a tocar el acordeón. Sí. Gente enloquecida que él lo da todo en el río y veo que también en el acordeón y nos acompaña acá en viola. ¿Quién sos, Amichi? ¿Cómo están todos? Me llamo Eduardo. Gracias, Sierras. Bueno, Eduardo Galeano se dijo. Eduardo Galeano. Sí. Eduardo. Y... No quiero presumir, pero me llamó Eduardo Galeano. Sí. Bueno, yo soy Jime, soy cantante. ¿Y, bueno, ¿y qué cantante, Jime? ¿Cómo? Por bueno, favor, gracias. Qué hermosura escucharte. En serio, gracias. Encendés todo. Por donde caminás va encendiendo gente, no hace falta escenario como para bailar. Bueno, gracias. No, bueno, sí, bueno, te siguen los girasoles. Todo ese equipo. Y bueno, como te decía, somos varios en la banda. ¿Cuántos son? Edu ¿dónde toca están? La guitarra, el charango, somos de Buenos Aires. Bueno, el Edu toca la guitarra, el charango. Después tenemos dos Ezequieles, uno que toca la guitarra eléctrica, el otro que toca el bajo, el Turco con la percusión, Alejo con el cajón peruano, oros. El Camilo con la trompeta y congas, y nuestro hermano, que es el hermano de él, del Víctor, y bueno, con un bandón, el acordeón, un y a bandón. Veces viene otro amigo que también con el acordeón, y siempre buscamos lugarcitos muy under, muy de lugares de resistencia, lugares, tocamos en festivales en la calle, hemos tocado en casas tomadas, hemos tocado siempre en los lugares que también políticamente nos acompaña como una idea, ¿no? De la Colla. Más que políticamente, ideológicamente, exacto. Sin partidismo, sí. Cuando una idea nos convoca y nos, claro. Nos parece lógica, ahí estamos aportando desde la música que... A mí me... Uy, estoy hecho mierda de la garganta. Sí. Bueno, parece que el fin de semana nos pasó a todos. Nos pasó como una planadora. Fisura, ¿no? Como bueno, una planadora. A mí me parece que la música es el vehículo más importante para transmitir ideas y... Acércate a la... Eso. Estoy muy lejos, ¿no? Sí. Bueno, eso. Desde la música nos acercamos a los lugares que nos convocan. Así que, bueno, nada. Y además lo que nos sucede es que... medio se fue armando. Nosotros este año cumplimos 10 años con la banda. Así que vamos un montón de camino. Se viene un fiestón, vamos a festejar todo el año con bandas amigas y todo. somos de Mataderos, sí. Somos de Ciudad de Buenos Aires, de la zona de Mataderos. Ah, ¿de dónde? Ahí tocando, y obviamente nos abrimos a lugares siempre cercanos donde nos invitan y nos copan, vamos. Y Jimena Tocaya, ¿qué tal? Muy buenos días, Silvio, aquí desde el otro lado del vidrio. Hola. Y yo me acuerdo que La Renga, que también ahí cerca de Matadero, empezaron en el club La Razábal. Son ahí. Vecinos son nuestros. Son vecinos. ¿Y ustedes dónde tocaron por primera vez? O ya esa memoria. Mirá que justo estamos acompañados. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Justo estamos acompañados de Mati, sí. También del barrio de Mataderos. Él ha recibido muchas veces a La Renga en su casa, porque él era administrador del club, donde muchas veces La Renga ha tocado. Claro, en el club La Razábal. Exactamente, que está mencionando el compañero. Y somos vecinos, y vale decir, somos vecines del Tete, que es un gran y hermoso vecino. Entonces estuve por ahí porque una vez caí el cumpleaños del Tete. Ah, estuviste al toque en la casa. Qué bien. Al toque. Muy bien. Cómo me gusta la música, bueno, cómo la gusta. En serio, gracias. Que la música nos una de estas formas, ¿no? De una. Ya pasamos por la etapa mágica en el río con un montón de coincidencias. Alcoyana, tiramos. Capri, ultracón, la morenita sigue la música con este bandón Avanti. Bueno. Vamos a tocar un reggae de la sierra. Dale. Para que no se contaminen más las tierras. Para que no tiren más agrotóxicos. Y para el perro verde que nos enseñó este estribillo que nos acompaña desde siempre. Te lo canto, fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto, fuera, fuera, fuera. Suda, suda, suda, Sudamérica, suda, suda, suda. Hermano, este continente se está despertando. Las barreras las estamos borrando. Toda la gente se está comunicando. Cuando yo te digo siembra el presente, cosecharás en el continente. Siempre tirando para adelante, como dijo el general. Un paso atrás en Sudá, Sudá, Sudá. Sudamérica, Sudá, Sudá, Sudá. Te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, fuera, fuera, fuera. Suda, suda, suda. Suda, suda, suda. Sudamérica. Suda, suda, suda. Sudamérica. Suda, suda, suda. Transpira y suda, suda, suda. Transpira y suda, suda, suda. Transpira y suda, suda, suda. fuera Monsanto, fuera Syngenta del gobierno, fuera todas las envenenadoras. Y no dejas que te mienta, fuera Syngenta. Muy bueno, qué bueno recordar ese mantra, esa frase de resistencia que fue... No, un canto, una bandera, parte de lo que fue echar a Monsanto de Malvinas Argentinas acá en la provincia de Córdoba, ¿no? Hoy decíamos eso, bueno, una vez triunfamos. Y fue nada menos que con el monstruo de Monsanto. Así que la verdad es que cuando nos quieran decir que no podemos, tomá, ahí. Iba a ser la primera planta más grande de Sudamérica, la segunda del mundo. Y resulta que con un acampe, con gente muy consciente, con asambleas populares, con asambleas locales y con mucha solidaridad, porque en eso no hubo ni fronteras ni banderas, gente que fue, que hizo movidas en otros lugares para bancar ese lugar y se pudo echar a la verga Monsanto. Totalmente. Así que, sí. Bueno, qué bueno que traigan esto. Y la verdad que con lo que están contando tienen un espacio muy grande en lo que es la banda de aguante, de espacios autogestivos, sí. de luchas y reivindicaciones, sí. En la calle. Cuéntanos en qué andan o qué estuvieron últimamente en esas movidas, ¿no? Sí. Bueno, estuvimos, no sé, bueno, ¿querés contar? La verdad, por suerte, la última parte tocando bastante. La última parte del año fue bastante... ¿me acerco? ¿Ahí? ¿Está bien? Ahí va. Estuvimos tocando mucho y siempre en lugares del mismo tipo. O sea, no sé, Edu, aportes, a ver... Lugares que necesitaban a veces, viste, como... se necesita música o arte en general, ¿no? Como arte popular, sí. Para visibilizar algunas movidas que sí, a veces quedan solamente como en un WhatsApp y necesita que el apoyo popular, ¿no? Sí, estuvimos, mira, de la mitad del año para diciembre, bastante en festivales en la calle. Mirá, estuvimos en festivales por la escuela pública, estuvimos con la gente del Club Unido Antifascista, estuvimos en un festival que armó Cooperanza en el Hospital Borda. O sea que siempre tenemos como un recorrido que muy, digamos, anticomercial y siempre con una causa en el fondo, que es lo que también nos mueve, ¿viste? O sea, como que la música nos mueve para esos lugares, es como una... Como un círculo, ¿viste? Esa sinergia que tenemos. Largo aliento y larga vida al recorrido anticomercial. Sí, en esa sí, estamos. Y en esa autogestivo, en lo más profundo... Perdón que estoy roto de la garganta, pero autogestivo desde lo más profundo, desde lo que se pueda, siempre. Sí. Tratamos de tocar y no cobrar entradas. Tratamos de tocar en lugares donde no haya... una comercialización muy grande del producto, más bien una cosa intimista que tenga que ver con una reivindicación de determinadas luchas. Y siempre se suman a nuestras movidas cuando tocamos y hacemos las fechas, siempre bandas amigas, otros artistas, artesanes y gente que digamos que se suma y nos vamos como, viste, amuchando. Entonces de repente no es que tocamos nosotros, sino que hay una gran movida, siempre barrial, siempre chiquita, no estamos hablando de grandes cosas, pero tocamos en el barrio y la gente se acerca caminando, vienen la familia, vienen, y la verdad que eso es un planazo para nosotros. Planazo también nos dice que es escuchar Nos Vimos en Disney y aguante La Colla Records. Gracias, exacto. Judith, estás escuchando. Nos dice para... Tenemos Instagram si nos quieren ver un poco lo que hacemos. Por favor. Sí. Mira, Judith nos está escuchando desde el ensayo de Varieté Mutante, preparándonos para el miércoles. Ya voy a pasar el chivo también porque... Entonces, pasado mañana, 18 de enero, a las 21 horas se viene Festival de Les Pibes, en donde dice, porque creemos en la importancia de visibilizarnos y de crear espacios cuidados donde encontrarnos sea nuestro eje. Compartimos cada une con su arte, sumarnos y cooperar. Habrá teatro, clown, poesía, música, body painting, artes visuales, mucho amor y aquelarre. El cierre musical lo hace la grosa de la Juli Rivarola, que también el viernes va a estar en el Bar Social. Bueno, habrá comidita, toda la gorra, súper consciente. Esto va a ser en Santa Zorra, en una dirección, por supuesto, por privado. Así que escriben a la radio para saber dónde se hace esta movida como decías vos, ¿no? Hay un montón de lugares autogestivos que no se pueden pasar las direcciones porque después te caen, te clausuran el lugar. Y hay nos un montón. Nos ha pasado, ¿eh? Sí. Nos ha pasado que cae la gorra y, bueno, empiezan a pedir cosas delirantes. Y vos estás viendo que está todo el mundo genial, festejando con familias. Y nos ha pasado, por ejemplo, en el último festival que estuvimos por la escuela pública con la gente de la Asamblea 1320 en Capital Federal. Nos venían, teníamos una toma de luz que nos prestaba ahí el Olimpo y después eso se cortó, entonces tuvimos que tomar luz de la calle y vino la gorra y nos cortaba la luz y sabían que si nos cortaban la luz dispersaban la gente, o sea, siempre te buscan la forma para que no ocupar el espacio que nos corresponde, que es la calle, ¿viste? Perdón, Jimena, 1320 sí. Por la Villa de Lugano. Nosotros por los distritos escolares, sí. 1320, distrito escolar 13 y distrito escolar 20. Que abarca Mataderos, Parque Avellaneda, Villa Soldati y Lugano. Y Lugano. Liniers, sí. Y parte de Liniers también. Bueno, sí. Le quiero mandar, ya que estoy, un saludo a Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Valdivieso, que puso ahí un comedero. Después de que asesinara a la policía de Gatillo Fácil a Kiki ya hace unos años. Mira. Un saludo, Angélica. Bueno, mira, todas esas causas siempre estamos, ¿viste? Nosotros siempre nos llaman para esos lugares. Entonces, estamos como en esa. Estamos en esa. Sí, y poniendo ritmo, onda y lo que se dice, ¿no? La alegre rebeldía. Porque lo único que no nos van a sacar es la sonrisa, el movimiento y encima el triunfo. Encima. Se viene otra de la colla. ¿El último temita? Sí, está pidiendo acá, bueno, la gente, ¿eh? Vamos. No sé, una rumbita de barrio, así, un sin papeles. Un sin papeles. Sí, ¿vas a tocar con eso? No sé, me parece re extraterrestre. No, entonces no. No vi ovnis en la sierra, pero tengo un encuentros cercanos. Hay que mirar, entonces con más atención, ¿eh? Miren que acá hay ovni también. Todavía no. Bueno, una rumbita de barrio. Ahí nos vamos, dale. Para que baile la gente en la montaña. Y todos los que están en el río. Bueno, señora, cántele para el pueblo. No tomo, te tomo mate, mi amor. Siempre chequeo mi fútbol. Y yo me escondo cuando viene inmigración. Inmigrante ilegal en Europa. ¿Para qué papeles? Ya, dice la Colla Record. Si nacimos sin papeles, total. Ahora nos pone papeles, nos hacen poner cosas para pasar la frontera, nos dicen que estamos enfermos, nos dicen que no podemos caminar por acá, por allá. Nos filman el iris del ojo y salimos en reconocimiento facial. Y nos pegan ahí. Esa es tremenda. Dicen, estoy mirando páginas de formas para maquillarse y algunos accesorios para huirle al reconocimiento facial también. Mucho aloe vera en la cara, muchas capas de aloe vera. O no, salimos con eso. La Polla Records, ¿qué andan haciendo en las sierras? ¿Van a tocar? ¿Están buscando lugares para tocar? Es el momento de la convocatoria. Bueno. ¿Qué está pasando por acá? Nosotros, nada, estamos en la casa de acá de nuestro amigo el Víctor, pero bueno, se queda. La están ranchando, lo que se dice. La estamos ranchando, nos vamos mañana. Bien. Tempranito estamos saliendo para Buenos Aires, pero siempre estamos volviendo. Así que, bueno. Bueno, no sé. que se arme el festival rumbero consciente. Es bueno que sepan que Víctor no es... Es hermano, familia y parte de La Colla Record, pero aparte tiene otros muchos proyectos. Acercate musicales y está teniendo la casa acá en Los Reartes, hermosa, y que aparte de tocar con La Colla tiene otras tantas cosas. Es un genio. Para ofrecer en acordeón. Yo quiero levantarme y escucharlo a Víctor tocar o a Jimena cantar. No. Sí, no, totalmente. La verdad, eso no estaba en los planes. Muy impresionante. No, pero para mí que lo tienen que invitar a Víctor, que se queda otro día, tiene unos temones. Por la favor. La rompe siempre. Bien, sí. Víctor, ya tenemos... está. Sí, Víctor. O sea, no dejes de venir. Cierra contrato ahí, Víctor. No dejes venir un lunes a Nos Vimos en Disney. Por favor, ya... Ahí, se te cargo, amigo. Ahí vamos a grabar la intro. Vamos ya a hacer... firmamos el contrato. No leas la letra chica, Víctor, por favor. Nuestro contrato es de palabra. Viste que andamos sin papeles, así que, bueno. ¿Pollo? ¿Podemos tocar un tema más? Pero claro que sí. Así de arrebato, medio punky, sale sí, de arrebato. Sí, arrebatémonos. Bueno, dale. Coro de la gente. Se arrebató el hombre. Hasta todos los que conducen y manejan las máquinas pueden cantar los coros porque son tan vamos lógicos, en esa, en tu casa cantando. Dalo todo, hacete el paso prohibido, dalo todo. Está terminando Nos Vimos en Disney, si no soy, ¿cuándo? Papo. La actitud de La Colla no es sonar bien o mal, es transmitir un mensaje. Y en eso estamos. ¡Entro! Para que corran la voz, yo a los pollos les aviso. A los pollos les aviso. Para que corran la voz. Para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. De que van a hacer un guiso de pollito con arroz. Yo a los pollos les aviso. Para que corran la voz. De que van a hacer un guiso de pollito con arroz. Yo a los pollos les aviso. Para que corran la voz. A los perros les aviso. Para que corran la voz. Para que corran la voz. Yo a los perros les aviso. Que se viene la perrera buscando a los mestizos. Yo a los perros les aviso. Para que corran la voz. Que se viene la perrera buscando a los mestizos. Yo a los perros les aviso. Para que corran la voz. Ah. Para que corran la voz, yo a los pueblos les aviso. Yo a los pueblos les aviso. Para que corran la voz. Para que corran la voz, yo a los pueblos les aviso. Que se viene la derecha con el hambre y represión. Yo a los pueblos les aviso. Para que corran la voz. Que se viene la derecha con el hambre y represión. corazón. Yo los pueblos les aviso para que corran la voz. ¡A los fachos! A los fachos les aviso para que corran la voz. Para que corran la voz, yo a los fachos les aviso. Yo a los fachos les aviso para que corran la voz. Para que corran la voz, yo a los fachos les aviso. Piedras, palo, barricadas les esperan por montón. Piedras, palo, barricadas, yo a los fachos les aviso. Piedras, palo, barricadas les esperan por montón. Piedras, palo, barricadas, yo a los fachos les aviso. A los oyentes les aviso, a los oyentes les aviso para que corran la voz. Esto ha sido La Colla Record. Nos vimos en Disney. La Colla con K y doble L. Así en las redes. Bueno, las redes, vamos a estar ahí. En Instagram. Sí, y estamos lo más importante, ahí. Presencial. Y presencial, lo más importante. Oh, no, poniendo el cuerpo. Ahí está, La Colla Record. Poniendo el cuerpo, la cuerpa en todos los territorios. La Colla. Es el inconsciente colectivo de Jimena Casas. Lo tenemos tanto. Nuestro lobito es una colla punky. Con un charango en mano y ese. Ahí va. La conexión es que hacemos un poco de folclore, pero que también somos anarcopunkies. Bien, bien. Entonces, como hacemos folclore y somos anarcopunkis, y como nos gusta el folclore y todas las tradiciones latinoamericanas, la pero joda, ¿no? También nos gusta un poco la anarquía, La Colla Records. Me encanta. Y la idea es conectar esas dos conjunciones que para mí son tan obvias y lógicas que ni siquiera hay que cuestionarlas. Ahí va. Grande. Todo lo que había que decirse se dijo en esos segundos vitales. Y además, ¿viste qué? Nos vimos en Disney, amigo. Me tengo que ir posta. Un saludo a Germán, nuestro conductor, que hoy no pudo venir porque se tuvo que ir también. Un saludo a La Colla Record. Un saludo a la anterior banda, los Shelby, que con todo su Reggae Fest engalanaron este estudio. Pero ahora, el próximo lunes, después de este largo paréntesis, mojamos la pata a la palangana, mojamos la pata en el río y nos encontramos de nuevo ¿en dónde, Jimena? En